Moreno anuncia. Próximo a arribar, repetición de recorte informativo. ...90.1... Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a dar. Viene la tormenta en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación de recursos ¿Por qué camino se va la felicidad? No aparecen los nortes de las brújulas, no aparece en Ruta Cero, ni tampoco en los mapas de Internet, ni en la flor de lis de la rosa de los vientos. No se cría para la felicidad. No se escribe en las pizarras para enseñar la felicidad. No se gobierna para gestionar la felicidad. Los chicos que mueren y que matan en estos territorios del desosiego van desarrollando la vida cuando es preciso, sin futuro pendiente, con pasado pequeño y velado, como una foto acuchillada tempranamente por la luz. Los chicos invisibles viven en presente continuo y mueren así. Y matan también, porque la vida vale poco, muy poco. Tal vez el valor de un celular que incluye un espacio social, que a la vez estará perpetuamente cerrado para ellos con rejas y 7 llaves. O el de unas zapatillas de determinada marca que integran por un rato en el boliche, aunque a la salida se vuelve a ser calabaza en desencanto y negro cabeza que vuelve a la villa. No hay felicidad posible si se la destruyó sistemáticamente desde décadas antes de sus nacimientos. No hay genes que se la cuelen en la sangre, ni leche tibia que se la transmita. Durante el discurso del 9 de julio, un puñado de jóvenes militantes le cantaba a la presidenta: en los malos momentos los pibes van a estar. Ella elevó la consigna al sitial de la verdad histórica. Habló de Moreno y Belgrano y dijo que los jóvenes son los que empujan, son los baluartes y la vanguardia del cambio. Y la generalización la instala en una lejanía inexorable. También están los otros, los invisibles, el millón que en todo el país no estudia ni trabaja. Aquellos que asistieron al desfile del Estado y quedaron al margen, elegidos meticulosamente para no estar. Colocados así a los lados de la calle para ver la marcha de los privilegiados. Y al final de la fiesta, echados a sus espacios de orilla del mundo. En los malos momentos de los pibes, nadie canta, nadie está. Rodrigo Simonetti tenía 10 años. Lo asesinaron en Tolosa. Vivía en la calle, no iba a la escuela. Su familia lo recordaba de vez en cuando. Habrá sido feliz un instante mínimo cuando pateó una piedra en el callejón donde apareció su cuerpo, imaginando, puede ser, transformarse o creerse la brujita Verón. Nicolás Castillo tenía 19 años. Lo mataron en Moreno, en la parada del colectivo. Dicen que entre los 4 que lo atacaron había 2 pibes de 15 y 17. Dicen que el más chico intentaba quitarle las zapatillas cuando Nicolás ya no era más que sangre en la vereda. Franco y Mauricio vivían en la Carcova, atravesados por la pobreza y el destierro, crecidos a la sombra de la basura del Seamse. Las balas de la bonaerense les perforaron el corazón el día del descarrilamiento. Mercedes tenía 6 años y vivía sola con su mamá en Villa Muñecas, un lejano barrio tucumano. Desapareció cuando jugaba en la vereda de su casa. Encontraron su cuerpito destrozado. Se señaló a una familia vecina, un hombre de 50 años, su hijo de 13 y un vecino de 17. Todos ardían de alcohol. El Estado fracasó, amarga y estruendosamente. O tal vez no. ¿Acaso la intención era que Mercedes y sus agresores de 13 y 17 no formaran parte de la provincia de las Flores y de la Independencia y de la pobreza institucionalizada? ¿Que no formaran parte del país? ¿Que nadie les enseñara el camino a la felicidad? ¿Que nadie les mostrara una alternativa distinta de la muerte, la propia o la de otros? A Matías lo secuestraron en Benavides. Pudo escaparse como uno de esos milagros que no se repiten. Pidió auxilio a los vecinos, que inyectados por el terror a la inseguridad, amplificados hasta el límite por la reiteración mediática, terminaron entregándolo otra vez a sus captores. Al hijo de Dora, Ibáñez, lo mató el Paco. La senadora Beatriz de Alperovich dijo lo siguiente, la saludó y manifestó: al menos ahora vas a dormir tranquila porque tu hijo no está más en la calle. Cada vez más clara queda la filosofía sistémica de disciplinamiento y poda social. El ramaje inútil, periférico, que crece sin dirección ni regla, cae bajo el serrucho y la tijera. En estos días no se mata ni se muere por ideales ni revoluciones. No se mata ni se muere para hacer felices a otros y alcanzar la propia felicidad, íntegra, azul y colectiva. Hoy se mata y se muere por la nada misma. Se muere por reconquistar un territorio ya ajeno, se mata para ser, para tener aquello que permite ingresar al territorio ajeno, que no será propio jamás. El celular de amplia botonera y las zapatillas Nike igualan. Es matarse la angustia con el faso que es como un vidrio en los pulmones. Es matarse la soledad por la nariz. Es querer ser rabiosamente y matar por ser y morir por ser. La lógica monstruosa del sistema que crea leviatanes donde debió haber ángeles. Que achó el mundo hasta partirlo en dos y dejar a los pibes sangrando, muertos y matados. Encerrados en cárceles llenas de jóvenes pobres y analfabetos, acotados en villas vigiladas por gendarmerías, policías y prefecturas, para que ninguno encuentre un resquicio por donde salir. Y si salen, si escapan de sus cárceles, irán a tomarse revancha, porque el sistema crea leviatanes donde debió haber ángeles. Pero en los malos momentos de los pibes, no hay nadie que les cante consignas. Están solos, invisibles, en destierro, perdidos en su desierto propio, donde debía haber una brújula que señalara, como al descuido, naturalmente, la ruta de la felicidad. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es hora de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz.

Ya habían sacado las carpas, entonces estaciono mi auto al lado del de ellos, o sea, para el otro lado. Fue paradójico. Entonces yo me presento porque así somos, con nombre y apellido, y desde dónde venía. Entonces ella dice, nosotros somos promineros. El desarrollo es un invento del sistema capitalista, porque en realidad, y el progreso, ¿no? El progreso y el desarrollo, en el caso del sistema que nos comanda, tiene que ver con la producción y el consumo, básicamente. Para que se llenen los bolsillos algunos y los giles consumamos en relación a eso y vivamos pobremente. Justamente nosotros hablamos de crecimiento, hablamos de apropiación de los territorios, hablamos de las economías regionales, hablamos de un trabajo genuino y cooperativo o comunitario, hablamos, digamos, estamos en nada que hayamos inventado, nada que no se haya hecho en algún momento, en alguna cultura, en algún momento de la historia. Pero bueno, empezar a unir todos esos conceptos para ver si vamos teniendo más claro un proyecto alternativo a esto, ¿no? De regreso, estamos aquí para compartir con ustedes, como lo anunciamos también a través de las redes sociales, el material de lo que se está viviendo, lo que nosotros pudimos vivir hasta el día domingo a la tarde en Tinogasta, específicamente en la intersección de la ruta 40 y 60, que está a 70 kilómetros de lo que es la ciudad de Tinogasta. En el medio de la ruta, allí se encuentran militantes de todo el país, también de poblaciones cercanas. Estamos hablando de compañeros de Belém, Tinogasta, Famatina, también compañeros de Andalgalá y de otros sectores del norte de nuestro país que están luchando, peleando, difundiendo lo que es el modelo extractivo, las características del mismo y la muerte sistemática que genera esto. En la editorial escuchabas cómo podemos hablar de felicidad. Y si en algún momento existe una intención de esto, cuando hablamos de muertes en el conurbano, en el lugar que tenemos cerca, en los lugares más pobres, en los barrios pobres, en las villas, ¿cómo podemos hablar de felicidad? Y el modelo sistemático de genocidio termina teniendo ejes que se comparten. En el norte de nuestro país, ahí donde la riqueza es mucha, la belleza del ecosistema y del ambiente también, las empresas hacen y deshacen. Y esto porque el gobierno, estamos hablando del gobierno de las localidades, el provincial, y también el gobierno nacional, a través de una política extractivista, permiten que estas empresas recorran nuestro territorio para explotarlo y saquearlo. Recuerdo las palabras de María Estela Svampa cuando mencionaba esto de la época del neocolonialismo. Está bien, las banderas del gobierno las conocemos, YPF es una de ellas, hablando de soberanía. Pero cuando uno llega a un punto de nuestro norte argentino y ve cómo los camiones pasan sin ningún problema los insumos, su estructura para derribar un cerro completo, se pregunta de qué soberanía estamos hablando. Y el día de hoy va a tener como eje esto, porque es un deber, una obligación, compartir con los oyentes, compañeros y amigos de esta radio comunitaria lo que pudimos vivir allá. Porque la lucha en todo el país es una sola, y porque nos permite a nosotros conectarnos con otros que siguen resistiendo en cada uno de sus ámbitos. Te quiero decir que hay aristas distintas de explotación. Todas tienen un mismo objetivo, que es la muerte. Acá los pibes los matan a tiros a través del gatillo fácil. En el norte los envenenan, pero acá también nos envenenan. Había un compañero que vino de Montevideo, de Uruguay, y me decía, antes los mataban, los esclavizaban, los torturaban. Hoy los matan con cáncer.

que el sábado llegaron al lugar patotas promineras con sus camionetas cero kilómetros y desplegaron un montaje, parecía que estaban de fiesta. 150 personas aproximadamente, hombres, mujeres, y se veía, y esto lo decían las personas que vivían cerca, que muchos eran funcionarios de Belén o Tinogasta, de algún organismo público. Camionetas que mostraban el logo del gobierno nacional. Y por el otro lado, insumos que llegaban por parte del gobierno de Tinogasta, por ejemplo, leña. Imagínese usted que con las bajas temperaturas es necesario tener fuego para poder confrontar esto. Bueno, ¿quién los ayudaba con la provisión de estos insumos? Era el gobierno de Tinogasta. Camiones de la municipalidad que traían leñas para las patotas promineras. Ellos dicen, y su consigna es por el desarrollo y el trabajo, que implica crecimiento en los términos que manifiestan estos hombres y mujeres pagados por las empresas mineras y también los gobiernos locales. Ante esta situación, los compañeros y compañeras decidieron no llevar adelante el corte para evitar un conflicto que genere algún tipo de daño, sabiendo el despliegue que se había realizado en estos días. Más tarde llega el aparato represivo oficial, estamos hablando de infantería y caballería, con la policía de la provincia y un grupo especial. Alelí habló con nosotros y nos explica por qué se presentó en el lugar y es de Córdoba. Me llamo Leli, vengo de la ciudad de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba. ¿Por qué estás acá? Y estoy acá porque vengo luchando hace bastante tiempo con el tema de las mineras en la ciudad de Córdoba, donde vivía antes. Y bueno, la convocatoria, me llegó la convocatoria por mail y por gente conocida. Y bueno, me gustó la convocatoria y por eso me vine. Estuvimos conviviendo, podemos decir, varios días. ¿Y por qué crees que todavía no se está llevando adelante lo que es el corte selectivo e informativo? ¿Y qué te pasa a vos con eso? Y creo que el panorama que se planteó desde el principio de este acampe fue de que todavía no estaba la fuerza necesaria como para hacer un corte. De hecho, ayer y antes de ayer vivimos una situación de mucha presencia policial de infantería y un acampe prominero en el frente, y bueno, éramos pocos y pocas acá como para llevar adelante una medida más fuerte. Y bueno, creo que también eso es parte de ir teniendo la claridad y la sabiduría de no venir con una idea premeditada, sino de ir viendo cómo se presenta el panorama en el día a día, ¿no es cierto? El hecho de que todavía no se haya hecho el corte, el bloqueo, bueno, habla de eso, de que se está acá creciendo el número de personas día a día y por lo menos la intención está plasmada. El día domingo por la mañana llegó la mayor cantidad de gente a este acampe, mientras ya se habían retirado tanto las fuerzas represivas como la patota prominera que se había instalado enfrente. Estaban cansados, ya se tenían que ir. Y esto también generó incertidumbre, generó muchas preguntas, y se resuelve en asamblea no llevar adelante el bloqueo selectivo e informativo a los camiones. Las imágenes quedan en nuestras memorias de la cantidad de insumos que pasaban hacia las mineras, también cómo la logística y la arquitectura de la provincia se arma para favorecer a estas empresas. Hablo, por ejemplo, de los caminos. Los caminos están en buen estado. Hay que garantizar que las empresas lleguen a su lugar y destrocen cerros enteros. Cecilia es de la Asamblea de La Rioja y explica también que en este avance del extractivismo lo más peligroso es la explotación de uranio por los niveles de contaminación y envenenamiento. Bueno, la situación en La Rioja tuvo un viraje particular con la visibilidad de Famatina en el verano, a pesar de que, bueno, es una lucha de 7 años ya. Pero bueno, el problema que estamos teniendo en este momento se sigue reclamando, seguimos reclamando el tema de la anulación del convenio Osijo, que es la empresa que quiere explotar ahí, el convenio que está firmado, que todavía no se anula. Pero La Rioja tiene el 75% del territorio comprometido con la megaminería, es decir, no es el único problema. Es el foco que hicimos visible sabiendo que desde ahí iba a partir una gran movilización de la gente, porque entendemos que Famatina, además de ser la fuente de agua importante que tiene la provincia, siempre ha sido zona codiciada, digamos, desde antaño, ¿no? Desde los incas en adelante, digamos. Pero el problema más serio que tiene la provincia en este momento es el tema del uranio con el Plan Nuclear Nacional. Así que lo que en realidad estamos trabajando fuertemente es en la concientización, en la información acerca del tema uranio. La población está concientizada respecto de la mega minería, que no es buena para las poblaciones, que no es buena para la salud. Que, digamos, en distintos planos, bueno, hay grupos que ya tienen mayor conciencia de lo que representan estos emprendimientos a nivel social, a nivel económico, a nivel político, y que otros grupos que por ahí lo relacionan más con el tema de la salud y del agua, básicamente porque, como sabes, la Rioja es la provincia de menos recursos hídricos del país. Entonces, para nosotros el tema del agua es fundamental, y por supuesto la minería de oro ocupa muchísimos, millones de litros de agua por día. Eso implica una devastación total para la población, para las economías regionales y demás. Cecilia es de La Rioja y habla con nosotros también acerca de la lucha, el modelo y el saqueo que implica depredación. Y allí lo ha explicado también las consecuencias de la utilización del uranio. Escuchamos. Básicamente, bueno, el trabajo es doble, ¿no? Hay un tema que tiene que ver qué tan nocivo es este tipo de proyectos y, por otro lado, a qué modelo representan, ¿eh? Un modelo económico, depredador, un modelo que anula las economías regionales, un modelo que no permite crecimiento de las poblaciones, un modelo que empobrece, que administra la pobreza, es decir, que no deja que levanten cabezas los pueblos, ¿no? Porque donde hay megaminería, ya como sabemos, hay devastación desde lo social, cultural, político, económico y demás. Entonces, bueno, para nosotros es una larga lucha, no creemos que falta mucho todavía, pero estamos trabajando. Además, bueno, estamos acá en Cerro Negro justamente porque creemos que la lucha es una sola, que La Rioja o Catamarca o Jujuy o Salta es la misma cosa. Entendemos que esto lo vamos a ganar entre todos o no se va a ganar, y que la unidad, por eso estamos trabajando. Yo pertenezco a las asambleas ciudadanas en el caso de La Rioja, de la capital, y tenemos instancias así importantes de organicidad que tienen que ver con los plenarios provinciales, con las regionales de Cuyo y Noa, con a nivel nacional con la UAC. Y de pronto, bueno, aparecieron otras articulaciones en este tipo de cosas, con otros sectores. Se está trabajando tanto con la red, digamos, a nivel de los medios, la Red Nacional de Medios Alternativos, se está trabajando con otras organizaciones de base, con otros, incluso partidarias, pero que entienden que acá lo que hay que combatir es un modelo económico, un enfrentamiento, digamos, de los pueblos con esta manera de hacer desarrollo que le llama el sistema, ¿no? El desarrollo. Y el desarrollo como una idea del capitalismo que va directamente con el trabajo. O así lo presentan desde las estructuras que defienden el extractivismo. Y lo que vemos es que cada vez se repite más esta lógica, en donde se trata de poner a los trabajadores en contra de las personas que están hablando de la vida. Queremos vivir. Y Cecilia habla de esto, y habla de qué significa el término desarrollo en la presentación que se hizo por parte de las patotas mineras. Los carteles que veíamos era por el desarrollo, por el progreso y por el trabajo. desarrollo es un invento del sistema capitalista, porque en realidad, y el progreso, ¿no? El progreso y el desarrollo, en el caso del sistema que nos comanda, tiene que ver con la producción y el consumo, básicamente. Para que se llenen los bolsillos algunos y los giles consumamos en relación a eso y vivamos pobremente. Justamente nosotros hablamos de crecimiento, hablamos de apropiación de los territorios, hablamos de las economías regionales, hablamos de un trabajo genuino y cooperativo o comunitario, hablamos, digamos, estamos en nada que hayamos inventado, nada que no se haya hecho en algún momento, en alguna cultura, en algún momento de la historia. Pero bueno, empezar a unir todos esos conceptos para ver si vamos teniendo más claro un proyecto alternativo a esto, ¿no? Porque no es suficiente la resistencia. Yo creo que esta lucha ya está superando los esquemas de resistencia. Esto es resistencia, pero hay que provocar, además de los efectos políticos necesarios para que la gente tome conciencia globalmente, con el perdón de la palabra, también está la cuestión de... que establezcamos otros lineamientos, que empecemos a pensar que es posible de otra manera. Y yo creo que básicamente, primero que no hay una economía universal como no hay una cultura universal, pero sí puede haber un concepto macro que entienda que las economías regionales son importantes y que los pobladores tienen que hacerse cargo de sus riquezas, en el sentido de decir, bueno, esto es lo que tenemos nosotros acá para producir y podemos... y los estados, por cierto, eso ya sería otra tarea, primero lo tenemos que hacer, porque los cambios van a salir siempre desde abajo y no desde arriba. No creemos que ningún político vaya a cambiar esta historia, por eso hay que estar muy atento en esto de las elecciones y toda la digitación que se hace. Sí creo que hay que ir cambiando el concepto, es decir, hoy los ejes de lucha que se han incorporado, que son los socioambientales, están determinando un camino. Tenemos que producir lo que necesitamos, punto uno. Tenemos que consumir lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es mucho menos de lo que nos dice el sistema que necesitamos. Tenemos que repartir un poco más equitativamente todo. Tenemos que poder trabajar más con más conciencia colectiva. Tenemos que pensar que cada lugar tiene, por su cultura y por su naturaleza, ciertas riquezas, y que tenemos que aprender a valorarlas primero y a explotarlas en la medida en que sea sano y sea conducente y sea viable para la vida y la biodiversidad. Tenemos que aprender una cantidad de cosas todavía. Es un camino de aprendizaje o de reaprendizaje, ¿no? Cecilia es de la Asamblea de La Rioja y hablaba con nosotros acerca de los niveles de explotación, el daño ambiental, pero también la necesidad de organización para cambiar lo que se está viviendo en la actualidad. Y capaz que nosotros no lo veamos, como muchos decíamos, pero sí podemos decir que así no queremos vivir. Son las 10 de la mañana, un minuto, vamos a la tanda de la hora y enseguida vamos a seguir hablando. Estará aquí en la mesa Bernardo Tosi para comentarles a ustedes también cuáles fueron las sensaciones que uno tiene, aparte de los testimonios que pudimos recoger en estos tres días que nos hicimos presente ahí en Tinogasta, para entender un poco más de qué se trata esto que es el extractivismo y la explotación. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.

la minería pueda desarrollarse y tener las herramientas necesarias para explotar la región. Está aquí en la mesa ya Bernardo Tosi para hablar un poco más de lo que pasó en estos 3 días que pudimos estar ahí en Catamarca, específicamente en Tinoasta. Buenos días, Cintia. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, estuvimos ahí en Cerro Negro desde el viernes a la madrugada hasta el domingo al mediodía, más o menos, hasta las 3 de la tarde en que tuvimos que partir hacia aquí. Y bueno, vivimos y compartimos con los compañeros las alternativas de la organización para poder llevar adelante una acción que pusiera algún tipo de freno a este saqueo que se está desarrollando impunemente en la región de Catamarca puntualmente. Y bueno, pudimos ver cómo, bien comentabas vos, Cintia, lo hemos estado comentando a lo largo de estos días en los que hemos podido salir, bueno, el lunes pasado y el viernes, y también el sábado, por esta radio recuperada, relatando las alternativas que se fueron dando a lo largo de estos días en los que estuvimos participando. Y bueno, la patota prominera que se había instalado enfrente del acampe en Cerro Negro generó situaciones bastante de importante tensión, en la cual, bueno, el grupo de militantes pudo de algún modo darse las alternativas organizativas como para hacer frente a esto. Por otro lado, las fuerzas represivas fueron desplegadas y bueno, y justamente el punto también a tener en cuenta es este apoyo logístico por parte del Estado. Por lo tanto, es el Estado, los grupos económicos que con su poder económico justamente van agrupando personas que le sirven de fuerza de choque, y por otro lado las fuerzas represivas. Por otro, en frente de la ruta, los militantes, los pobladores y aquellas organizaciones en pie de lucha para defender el territorio, los cerros y el agua. Era doloroso, pero llamativo, cuando uno recorría algunos pueblos cercanos. Belén está a 80 kilómetros aproximadamente, que es uno de los pueblos en donde se vive, la población vive lo que es la explotación minera. También Tinogasta. Cuando hablaba con personas del lugar, y nos expresaban que, bueno, era su forma de trabajo. Algunos que decían, bueno, si no tenemos esto, ¿qué tenemos? Y esto ocurre más en Belén que en Tinogasta, porque en Tinogasta hay un trabajo de campo, hay un trabajo de militancia, pero también de diálogo permanente con la gente. Pero en Belén no, uno apenas llega, ve carteles que dicen Belén es minero, o frases que manifiestan también la aceptación de la población, de un sector de la población, al extractivismo. Sin embargo, las condiciones de desarrollo y progreso no se ven en el lugar. Hay una clara diferencia que habría que analizarla, y bueno, cosas que hemos estado discutiendo justamente en estos días con los compañeros que conocen mejor el territorio, es la cuestión del trabajo de difusión y de diálogo con la comunidad, con las comunidades implicadas en toda esta problemática, más directamente, ya que bueno, todo el país y toda Latinoamérica está implicada en este problema. Pero los que están más cercanos a los focos de explotación de estas megamineras, y bueno, hay una diferencia entre lo que es lo que nosotros pudimos, ¿no?, palpar con conversaciones y charlas con los pobladores que no estaban participando de este acampe. Nos acercamos a Tinogasta y estuvimos en Belén. Son dos ciudades. Bueno, Tinogasta está más alejada de lo que es la lumbrera, y Belén es el poblado, la ciudad más cercana a la minera La Lumbrera. Y bueno, se nota la diferencia en relación a que Tinogasta no se siente partícipe de esto y de algún modo lo agradece, en el sentido de que considera que la megaminería no es buena y que Entinogasta, por suerte, no tienen este problema. Esto nos decían algunos pobladores con los cuales nosotros hemos hablado, estuvimos charlando en la plaza y nos comentaban un poco esta cuestión, más allá de que uno podría discutir esto. No era nuestra intención ponernos a dialogar en ese tono, sino conocer cuál era la opinión, y la opinión me parece también, charlando con gente de Belén que conoce el pensamiento de algunas personas de Belén, tienen la cuestión de que hay un hecho consumado, ¿no? La minera está funcionando en las cercanías de Belén y no hay una aceptación, una resignación en relación a esta instalación de la lumbrera. Por eso estas diferencias podrían ser debido a esto, a la cercanía de la instalación de la megaminería y de la aceptación y de la resignación de que esto, bueno, es imparable. Beder Herrera en La Rioja, Corpachi en Catamarca, ambos expresaron claramente ante los medios la afinidad con la actividad extractivista. Pero hay que decir que Beder Herrera llegó también con un discurso antiminero. Después fue traicionado. Esto es algo que se repite también, por ejemplo, en Andalgalá. Lo que están manifestando algunos de los militantes hoy, que forman parte de la asamblea del Algarrobo, es que el intendente de Andalgalá se presentó con un discurso antiminero y en la práctica hoy no lo está haciendo efectivo. Es decir, termina favoreciendo nuevamente a las empresas mineras, que tienen desarrollo, como bien decías vos, Bernardo, en toda Latinoamérica. Otra cuestión como para agregar, y después vamos a escuchar la palabra de Juanjo, que habla de Andalgalá, de lo que pasó, y también esta idea de poder correr Andalgalá del mapa, desaparecerlo, es lo que manifestabas vos en relación a Belén y Tinogasta, cuando decías la necesidad de la gente y las expresiones que escuchábamos así. Esto no significa que, por ejemplo, porque se explote en Belén la mega minería, no afecte a la región de Tinogasta, que está a 140 kilómetros de distancia. Nosotros podíamos ver los niveles de contaminación, por ejemplo, del río más cercano, que estaba a 2 kilómetros de donde nosotros estábamos acampando. Ya los niveles de contaminación son grandes y se ven también en las personas que habitan en el lugar. Cuando hablamos de cáncer en las regiones, estamos diciendo que se está haciendo un genocidio silencioso y nadie habla de esto porque las comunidades molestan al beneficio económico de algunos pocos. Justamente hablando de esto, reflexionamos en relación a esto que nos decían en Tinogasta, y hay una ausencia, no diría ausencia, pero habría que trabajar un poco más en la relación con la comunidad tinogasteña, que en las jornadas de febrero fueron un apoyo importantísimo cuando hubo represión y cuando la asamblea de Tinogasta estaba haciendo el bloqueo selectivo en cercanías de Tinogasta, más al norte en la ruta 60, no en el lugar donde se está haciendo ahora, sino un poco más cercano a Tinogasta. Por eso es importante esto que vos estás diciendo, en el sentido de que la producción y la explotación de esta minera afecta y contamina a regiones vastísimas. Se hablaba de que, bueno, el agua contaminada puede llegar y llega en definitiva hasta la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba se alimenta del agua que viene de deshielo de la cordillera. Es imprevisible lo que puede suceder en relación a las consecuencias de salud y de contaminación en los territorios, imposibilidad de llevar adelante emprendimientos agrícolas en vastas regiones, y bueno, y la complicidad y la hipocresía de los funcionarios públicos. Bueno, como vos decías, es una constante. También en Mendoza sucedió lo mismo con el gobernador Paco Pérez, y en esta ley que evitó en su momento la proliferación de emprendimientos mineros en Mendoza, también en este momento se está tratando de reformar, justamente para que dar luz verde a los emprendimientos mineros también en Mendoza. Es imprescindible, es necesario, como escuchábamos a Cecilia, sumar fuerzas y emprender una lucha más abarcativa, de nivel nacional, y más confrontativa, para poner un freno a todo este proyecto megaminero que tiene implicancias no solo a nivel nacional, sino latinoamericano. Está clarísimo. Vamos a escucharlo a Juanjo, que habla sobre la asamblea, el trabajo y también la traición del intendente, como te decía. Esto que es la explotación en toda Latinoamérica habla de una nueva forma de exterminio. Y hay que decirlo con estas palabras, porque la muerte no puede ser algo natural. No puede ser algo que esté asumido y nos resignemos a lo mismo. Está lejos, sí, está cerca de 1.400 kilómetros, Catamarca, o el lugar en donde nosotros nos situamos. Pero el agua y la vida se defienden en todos los territorios. ¿Qué pasa con esas comunidades que son despojadas de su lugar de origen? Terminan viniendo acá, a las grandes urbes. Si no es Buenos Aires, es Córdoba, Rosario. Ahí las posibilidades son mínimas, porque lo sacan de su territorio, de su lugar de origen, de donde saben vivir, y terminan formando parte de las villas, de los barrios más pobres, en donde las formas de contaminación y muerte también existen. Todo tiene un recorrido, pero es necesario hablarlo para empezar a resistir, y en la resistencia ponerle el cuerpo, para decirle sí a la vida. Juanjo es de la Asamblea de Andalgalá y habla sobre el trabajo, pero también acerca de la traición. Que escuche bien ustedes, es la traición de los funcionarios que asumieron teniendo un discurso antiminero, pero es también la traición de aquellos compañeros que formaban parte de las asambleas de Andalgalá o de las asambleas que se juntan en los pueblos para luchar a favor de la vida, y hoy, como única opción, están trabajando en las mineras o están defendiendo a la actividad extractiva. Juanjo habla de esto, lo explica de la siguiente manera. La movilización en Andalgalá es permanente. Se producen muchas acciones concretas de scratches, de movilización. Todos nosotros llevamos desde el 2009 esta parte más de 130 caminatas. Todos los sábados se hacen caminatas por la vida, les llamamos, y son multitudinarias. En fechas cúlmine, así como el 15 de febrero, fechas así importantes para lo que ha sucedido el proceso de Andalgalá, se juntan más de 4.500 personas, 5.000 personas, y de promedio todos los sábados, nevando, pase lo que pase, siempre más o menos hay 1.500 o 1.000 personas movilizadas todos los sábados desde hace ese tiempo. Más en este último momento, todo lo que es los scratches espontáneos y el trabajo en varios frentes, sigue estando muy movilizado Andalgalá, y eso es lo que nosotros rescatamos de la situación de Andalgalá, más allá de que, bueno, hay un intendente que ganó con el discurso nuestro. Está claro en la asamblea que de alguna manera el intendente tiene un doble discurso y está haciendo lo mejor para que las empresas funcionen, vamos a decir, más allá de sus ganas o no, reales o no, de parar la megaminería. Así que bueno, la situación tiene esa complejidad, pero bueno, la vamos transitando y estamos bien, aunque realmente la situación es muy dolorosa, porque vemos cómo avanzan las mineras y cómo más allá de todo este trabajo, toda esta movilización, toda esta apuesta del pueblo de Andalgalá, lo que avanzan son la judicialización, lo que avanzan son las mineras, lo que avanza es el retroceso del pueblo y de la vida del pueblo y del ambiente del lugar. O sea. Ante esta situación que vos describís, que se ve en Andalgalá, pero la vemos también por acá, digo, el paso de los camiones, que duele y que sabe cuál es el objetivo. La cantidad del aparato represivo que había ayer, ¿qué es lo que se tiene que seguir haciendo? ¿Qué es lo que se tiene que comunicar a la gente que está lejos acá para entender que la lucha es permanente y tiene que ser un largo plazo? Nosotros entendimos que es real, que es real de alguna manera esta acción, lo que estamos buscando desde nuestras participaciones en la UAC, en las regionales, en los distintos espacios multisectoriales, incluso que no hemos intentado generar, es realmente profundizar la concientización en función de hermanar y de terminar de unir las luchas, que sabemos que es la misma, que sabemos cómo se llama modelo extractivo, lo que nos está asesinando tanto allá en el conurbano con el gatillo fácil, como acá con la judicialización o con la represión sistemática y puntual, y la judicialización, en el caso de las poblaciones de los pueblos originarios lo mismo, todos sabemos que el problema es un modelo extractivo que viene por todo, y que realmente la lucha es la lucha de todos. A ver, hasta el día domingo por la tarde, que fue cuando nosotros nos pudimos quedar, no se llevó adelante el corte selectivo e informativo. ¿Cuál era la convocatoria? La convocatoria justamente era esto. A partir del día de ayer, lunes, comienza el corte selectivo en el empalme de la ruta 60 y 40. Entonces nosotros le preguntábamos a Juanjo por qué se impidió o se evitó llevar adelante el bloqueo de camiones hasta ese momento. Juanjo tuvo una respuesta, la escuchamos. Estos dos días, o los días estos que han sido de acampre primario, no hemos podido realizar todavía, no hemos realizado lo que vinimos a hacer, así que para los camiones de lumbrera. Pero bueno, estamos avanzando en esto de entender más, cada vez más, quiénes somos, cómo luchamos, cómo hacemos las cosas, y realmente estamos intentando conformar una idea general de un plan de lucha nacional. Que ese realmente es el desafío, un plan de lucha nacional donde podamos tener claros objetivos parciales, por decirlo de una manera, de acá al verano, y tener una posibilidad de encontrarnos nuevamente en una acción directa, quizás no en un solo lugar, sino en muchos lugares, pero todos con un mismo discurso, todos con una misma apuesta, más allá de las cuestiones locales que hacen a cada lugar, lo que moviliza a cada lugar, más allá de que sabiendo la historia del modelo extractivo, o sea, unir realmente toda la lucha de base a través de la concientización. Y eso responde un poco a la pregunta anterior, ¿no? De qué falta, y seguir trabajando en eso. Y seguir trabajando con nosotros mismos en pos de aprender, porque tenemos que seguir creando, tenemos que seguir inventando, tenemos que seguir generando opciones a todo esto que realmente es la destrucción. Entonces, bueno, apostando a la vida. Me recuerdo hace un tiempo hacíamos notas para en Andalgalá y nos hablaban de la posibilidad de un proyecto que iba a estar cerca del pueblo, que incluso ya sabemos que perjudica al pueblo, pero tenía la idea de correr el pueblo. ¿Esto fue así? ¿Qué pasó con esto? Esto es así, sí. La idea es que Andalgalá desaparezca. Toda la zona de las sierras pampeanas que conforman la Conquija y las sierras circundantes son muy ricas en todo el proceso mineralógico, donde la culminación de ese proceso es la presencia, se detecta a través de la presencia de uranio. Cuando hay uranio está todo lo demás. Todas estas zonas son todas ricas en uranio. Todo esto que vemos acá ahora en Cerro Negro, el caso Famatina es uranio, el caso, más allá que digan no, esto es cobre, sí.

económica también. Ya lo hemos explicado, lo hemos puesto en un montón de oportunidades. Y esto que vemos acá, esta plata que ha puesto la minera y la plata que ha puesto la Municipalidad de Tinogasta, la Municipalidad de Belén y el gobierno de la provincia, es bueno para generar un disturbio, para generar choques y demás. Creo que se evidencia muchísimo, es muy evidente, la gente que está son camionetas de la minera, son camionetas de las municipalidades, nosotros de alguna manera nos esperábamos una respuesta así. Nosotros vamos a seguir acampando acá, nosotros tenemos una forma de hacer las cosas que ha asignado toda la lucha que venimos desarrollando en contra de la minería contaminante, y esa lucha, bueno, esa significación es de manera pacífica y demás. En este momento nosotros seguimos con la consigna del 9 de julio que nos trajo el 9 de julio acá, es preparar el acampe para la gran convocatoria que nosotros hicimos para el 14 y para el 15 de este mes, que es mañana y pasado. Así que bueno, en el momento que lleguen los compañeros mañana y pasado, vamos a generar una asamblea importante para ver cuáles van a ser las futuras acciones que vamos a tomar con respecto a la lucha, pero no con respecto a esta medida de acción directa en particular, sino uno de los objetivos fundamentales de esta movida ha sido la de congregar mucha militancia que está dispuesta a ponerle el pecho a las transnacionales, y que nos miremos a la cara y que empecemos a consensuar organizadamente para ver cómo empezamos a trabajar, ¿no? Te decíamos que estábamos ahí y los camiones seguían pasando. Vamos a escuchar el próximo audio de Darío Moreno, y habla de justamente esto. ¿Cuándo se iba a llevar adelante la acción por la cual se hizo la convocatoria, que era el bloqueo selectivo? Menciona esto Darío Moreno, que es de la Asamblea de Tinogasta, y nos explica lo siguiente. Desde que estamos acá han pasado más o menos 60 camiones, desde el 9 de julio hasta ahora. 57 creo que tienen contabilizados los chicos, y bueno, eso muestra a las claras que acá el único poder que va a detener el saqueo y la devastación de nuestros lugares, nuestra zona, es el poder popular. El hecho de venir a la ruta y tratar de oponer una fuerza pacífica ante estos fenómenos que son las transnacionales y este modelo extractivo, creo que es la única manera. Por eso te digo, está bien que se legisle, está bien que se trabaje dentro de las legislaturas y dentro de los congresos, pero no podemos sentarnos a esperar de ellos una respuesta para que este modelo extractivo cambie, ¿no? Mirando las banderas, desarrollo dice una, otra bandera habla de Tinogasta y el cruce, porque los camiones vienen, empalman en Tinogasta, vienen hasta acá y se van a Belén. El trabajo que pudieron hacer ustedes, vos viviendo acá, con los habitantes de Tinogasta, ¿qué resultados ha dado en materia de comprensión, digo, teoría y praxis? Nosotros hemos intervenido en el Paso Internacional de San Francisco contra todos los poderes. Contra el poder nacional, contra el poder provincial, contra el poder municipal, contra toda la plata de la lumbrera. La Asamblea de Tinogasta tiene intervenido el Paso Internacional de San Francisco hace 5 meses. Cuando digo intervenido, quiere decir que no pueden pasar insumos mineros por el paso para ninguna minera de Argentina, ya sea la Barrica en San Juan o la Lumbrera en Catamarca. Eso para nosotros ha significado un antes y un después. Eso nos ha demostrado que con voluntad popular, organizándose y poniendo la militancia en la calle, se pueden lograr muchísimas cosas. Creo que acá esperamos exactamente lo mismo, creo que estamos esperando una gran convocatoria, y esto de alguna manera puede... No cambia el terreno sobre el que nosotros estamos trabajando. Siempre hicimos una hipótesis de trabajo sobre el terreno más desfavorable, y creo que esto estaba previsto, lo habíamos previsto de alguna manera, y bueno, estamos esperando que venga la gente que de otros lugares del país para el día 15 poder hacer una gran asamblea y ver cuáles van a ser las futuras acciones, ¿no? Sin apoyo externo, si me permitís el calificativo, ¿qué sucedería? Cuando hablas externo, digo, nosotros venimos del oeste de la provincia de Buenos Aires, vienen compañeros de Córdoba, hay compañeros de Mar del Plata. La idea con esta movida, digamos, Cerro Negro, es tratar de generar la idea de que el agua que defendemos en la cordillera es el agua que se toma en todo el continente. Y a partir de ahí creo que no hay externos ni internos, y creo que la lucha es una lucha que hay que compartir. Nosotros pudimos hacer este trabajo de correr una minera de Tinogasta y de intervenir el paso a la altura de Tinogasta, porque no tenemos hoy por hoy una minera que haya contaminado socialmente al lugar. Tenemos otros lugares, como por ejemplo el de Belén, que todas estas camionetas son de gente que está becada en la municipalidad, de gente que tiene que ver con la lumbrera, y hay camionetas también de la lumbrera. Entonces vos te das cuenta que ante ese gran poder de contaminación social que tienen estas empresas, nosotros realmente nos tenemos que unir todos los que pensamos que de algún otro modo estamos siendo afectados, ¿no? Contaminación social es el término que utiliza Darío Moreno para hablar de la incidencia de las empresas mineras en los pueblos más cercanos. Estamos hablando de Belén y Tinogasta. Vamos a ir a un separador, tenemos más voces para compartir con ustedes. Graciela de La Rioja, Mauricio, que es de Uruguay y se acercó hasta el corte, también de Laura de Tinogasta, de Pato de Mar del Plata. Todos ellos estaban en Cerro Negro, están en Cerro Negro, y hablaron con nosotros acerca del porqué y la necesidad de la unión, la solidaridad en la lucha. Vamos a un separador y enseguida regresamos para abordar un tema en el ámbito local. Los estudiantes secundarios están organizados y también luchando. Ni oprimidos, ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo. Donde queremos estar. Donde queremos estar. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. Los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal. Seguimos, 45 minutos pasaron de las 10 de la mañana y te decía que está Juan aquí en el estudio, que es de su estada, esta organización estudiantil. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Contanos, ahora sí, contanos por favor, bueno, ¿qué vienen haciendo y tuvieron reuniones? ¿Cuál es el reclamo concreto? Sí, bueno, nosotros venimos juntándonos junto con una coordinadora que se armó acá distritalmente, entre varios coles, la Media Do, el Mariano Moreno, el San José, Molina Campos, José Hernández, San Juan Bautista, demás colegios. Nos venimos juntando, charlando el tema de, bueno, justamente el boleto, ¿no? Nosotros vemos que, bueno, hay algunas irregularidades con el pase de la Perlita, con respecto a la tardanza que hace, la tardanza que hay de entregarlo a las tarjetas a los pibes. Después, bueno, un montón de cosas, digo, el tema de, bueno, cuando uno pierde la tarjeta tiene que hacer una denuncia al registro civil, después ir a la empresa a pagar la tarjeta nueva. Bueno, la empresa dice que no cobra la tarjeta, nosotros tenemos evidencias de que sí. ¿Cuánto cobra? Te cobra, cobra 8 pesos, la empresa dice que no cobra nada. Ayer tuvimos una reunión con la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante, a lo que ellos nos decían, bueno, la información que tenía, que le había dado la Perlita, era que no les cobraba nada para hacer la renovación si se perdía el carnet el pase escolar. Nosotros lo que pedimos es, bueno, justamente que haya 3 tipos de modo de pago en el boleto secundario. Por uno, la tarjeta La Perlita. Por otro, las monedas. Y por otro, la tarjeta SUBE. Digo, que hayan 3 tipos de modo de pagar el boleto. Digo, porque hoy solamente la empresa te permite una sola, que es la tarjeta. Digo, después... La tarjeta, la de La Perlita, la SUBE. No permite la SUBE, siendo que, bueno, que los chicos de primaria pueden pagar el escolar con tarjeta... Con la tarjeta SUBE, digo, a los estudiantes secundarios no se lo permite pagar de esa forma. Entonces, bueno, nosotros pedimos que se extienda el modo de pago en las tres maneras. Digo, la tarjeta SUBE, la moneda y la tarjeta La Perlita. ¿Cuáles son los mecanismos burocráticos que se tienen que llevar adelante para tener el boleto estudiantil? Porque estamos en julio y hay todavía compañeros que no tienen la tarjeta para poder viajar hacia el lugar de estudio. Sí. Los que nos piden es, bueno, a principio de año hacer el trámite en la escuela, que ellos, la escuela lo deriva a la perlita tarda aproximadamente un mes en devolver las tarjetas. En ese mes los compañeros pagan 1.10, 1.50 para ir a la escuela, siendo que no te permiten usar la constancia alumno regular ni siquiera para usar el escolar. Y después, bueno, en la vacación de invierno, el viernes antes de terminar las clases, hay que entregar las tarjetas y te la devuelven a comienzo, deberían entregarse a comienzo de clases, pero no pasa eso. ¿A quién le entregas la tarjeta? ¿Cómo? ¿A quién le entregas la tarjeta? ¿A la empresa o a la escuela? No, los chicos se la entregan a la escuela la lleva a la perlita debería devolverla el 29, que es el último día de vacaciones. Sí. Y los profesores deberían entregarla el 30, cuando los chicos empiezan las clases. Situación que no pasa. No pasa, tardan la misma cantidad, tardan 2 semanas en devolver las tarjetas, y bueno, y pasa eso, digo. Nosotros nos juntamos con la Comisión de Transporte, a lo cual le pedíamos un plazo para que los chicos puedan usar la constancia alumno regular, sabiendo ya que no va a pasar eso, que la empresa va a entregar las tarjetas el 30, porque no va a pasar. Digo, hace 2 años que funciona este modelo de la tarjeta La Perlita, y hace 2 años que pasa exactamente lo mismo. Todos los años pasa lo mismo. ¿Y qué les dijeron? ¿Fueron a hablar en el Consejo Deliberante? ¿Se reunieron con el presidente, Damián Contreras? Con Damián Contreras, con Mirko García y con Carlos López. Nos juntamos con los tres que componen la Comisión de Transporte. Y ellos lo que nos decían era, bueno, buscar una solución entre todos de diferentes maneras. Digo, una era la de los medios de pago, después otra era la de, bueno, nosotros proponíamos sacar la tarjeta La Perlita y usar solamente la constancia de alumno regular, a lo cual, bueno, ellos nos tiraban esta propuesta que, digo, para nosotros está buena. En concreto quedamos en una reunión el martes que viene con La Perlita, con el consejo escolar y con el municipio y los estudiantes. Nos vamos a juntar todos en el municipio para charlar estas cosas. ¿Hubo reuniones con otros funcionarios de la municipalidad o solamente fue con el consejo deliberante? Nos juntamos el jueves pasado, fuimos al municipio a pedir juntarnos con Siguru, a lo cual, bueno, no nos atendió de muy mala manera. Él nos dijo que vayamos al Consejo Deliberante, que si no nos iba a atender, que él solamente recibía órdenes del Consejo Deliberante, de pibes como nosotros no, a lo cual nosotros, bueno, fuimos al Consejo Deliberante y le planteamos esto a Damián Contreras, que ese día, el jueves pasado, nos atendió. Bueno, charlamos estas mismas cuestiones y él planteó esta reunión para el día de ayer, que la tuvimos ayer, y bueno, y le planteamos en realidad más o menos todo lo que veníamos laburando, ¿no? La coordinadora que veníamos laburando, el festival que armamos, digo, las diferentes actividades, que las juntadas de firmas que estuvimos haciendo en los coles, y bueno, y en realidad, bueno, quedó ahí. Claro, usted está escuchando a Juan, que es de esta organización Sudestada, que es estudiantil del ámbito secundario. Pero cuando hablamos de 8 pesos nosotros, cuando tenemos que ir a sacar la tarjeta, o en algún momento fuimos a sacar la tarjeta a La Perlita, también te cobraban 8 pesos. Y en aquel momento se cuestionaba, incluso hoy, porque hay otras empresas que no te lo cobran. Recuerdo una entrevista a Mesa, Cristina Mesa, en donde le preguntábamos esto. Lo que evidentemente se favorece acá es el negocio, porque con la demora que ustedes tienen para recibir las tarjetas, que son de La Perlita, ni siquiera es la tarjeta SUBE, se genera que sigan pagando una cantidad de estudiantes algo que no deberían pagar. Sí. Esto es lo concreto. ¿Ustedes tienen reuniones periódicas junto con otros estudiantes? ¿Y cuál es la recepción también de los estudiantes ante este pedido concreto que ustedes están haciendo hoy en el Consejo Deliberante? Lo que veíamos era, bueno, una queja importante de los pibes. Después, como la mayoría de los chicos de diferentes coles planteaban más o menos lo mismo, que habían un montón de pibes que al perder la tarjeta no la renovaban. O sea que hoy Y bueno, ayer lo comprobamos cuando, bueno, nos dijeron que a principio del 2009 habían 38.000 estudiantes beneficiarios de la tarjeta y hoy hay 15.000. Hicieron una reducción. Sí, y la mayoría de los pibes no se va a hacer la renovación justamente por eso, digo, porque es todo un trámite burocrático, pierden un día de clases al tener que ir al registro civil, después tener que ir al otro día de clases porque tienen que ir a la perlita, porque la perlita solamente atiende de 8 de la mañana a 12 del mediodía, no atiende hasta las 5 de la tarde, digo, entonces los que van a turno mañana tienen que faltar al colegio para ir a tramitarse el pase. O sea que la perlita le está negando un derecho al estudiante. Sí, sí, sí. Y violando la ley. Sí, y con un negociado con el municipio. Claro. Qué sé yo. Ayer nosotros, bueno, nos enteramos que la tarjeta sube, si cobra el boleto secundario, debería cobrarnos 55 centavos, no 10 centavos como... Digo, y que es lo que se está cobrando, por lo que nos planteaban ayer, que es lo que se está cobrando en todos los municipios. 55 centavos con la sube. ¿Y la perlita cuánto cobra? La perlita cobra 10 centavos, pero porque cobra con la tarjeta la perlita. Entonces, en ese sentido, como que es beneficiario para los estudiantes. Nosotros, ayer lo que estábamos charlando era, bueno, no decirle o plantearle a los concejales que en la próxima sesión armen un proyecto o algo para pedir a las autoridades nacionales que en Moreno y en los otros distritos el valor del escolar sea 10 centavos. Juan, el reclamo del transporte es uno, pero yo me imagino que ustedes hablan de otros temas en las reuniones que tienen con los compañeros de varias escuelas. Pude recorrer algunas escuelas, calefacción no hay, hubo una reducción del cupo del SAE. ¿Ustedes hablan también de esto? ¿Se manifiesta como una de las necesidades principales o hay otros temas también que se mencionan de la situación de los estudiantes secundarios? Sí, hoy venimos nosotros charlando diferentes cosas, como, bueno, el tema del boleto es uno, que es por ahí el que nosotros estamos manejando más, pero la idea es, bueno, seguir laburando con diferentes ejes, digo, el tema de la deserción escolar, que a nosotros nos preocupa demasiado. El tema de, bueno, del cupo del SAE, el tema de, bueno, de las netbooks que dicen que es para todos y en realidad no es para todos, digo, diferentes cosas que nosotros vemos que hoy compone la comunidad educativa, que hoy compone la educación en general, y que nosotros lo que buscamos y lo que luchamos es justamente esto, que haya una educación mejor, y que todos nosotros componemos la comunidad educativa. La deserción escolar, ¿a qué te referís? ¿Qué es lo que ustedes están viendo en los barrios? Que hoy un montón, que hoy hay pibes que dejan la escuela por no tener una beca o diferentes cosas. Digo, nosotros el año pasado, cuando movilizamos al consejo escolar, planteábamos las becas, creo que uno de los reclamos era las becas. La respuesta era de que, bueno, de que al haber la asignación universal no podían darnos las becas, y bueno, un montón de cosas que nos negaban el tema de las becas, pero nosotros vemos de que hoy no solamente hay deserción escolar por el tema de la guita, sino también por el tema de que no hay contención hacia los mismos pibes. Yo pongo el caso del pibe de la media 2 que terminaron echando, digo. Lo terminaron echando y no hubo una contención ahí para que el pibe siga a la escuela. Estamos hablando del chico que llevó un arma a la escuela. Sí. Llevó un arma a la escuela, aparecieron todos los medios nacionales diciendo que había que poner detectores de metales, algo así, en la entrada de la escuela. Este joven, que fue un accidente, hay que decirlo así, él había llevado un arma a la escuela, pero no hubo una intención de disparar. Se la estaba mostrando una compañera que era una amiga de él, que incluso ella no quería hacer la denuncia, y se dispara un tiro. Ante esta situación, él sale corriendo, se hace un allanamiento, lo persigan, lo llevan a un instituto de menores, ahí lo maltratan. En la comisaría, según lo que nosotros pudimos averiguar, porque hablamos con este joven, también lo maltrataron, era lo que decía él. Pero lo cierto es que no hubo una respuesta por parte de la institución para que él regrese. Esto es lo que ustedes están diciendo. Claro, sí, que no fueron a buscarlo al pibe y a decir... vení, quédate y vamos a tratar de solucionar el problema, sino la expulsión del muchacho, y bueno, hoy no está yendo a la escuela. Lo que teníamos de información que se había cambiado de escuela. No sabemos si esto fue, o sea, si en primera instancia, claro, se realizó y después lo dejó. Pero sí es cierto que lo que hace es sacar de foco una problemática que está presente en todas las escuelas. Sí, sí. Que en los niveles de violencia, cuando hablamos del incremento, es esto, pero la solución no es descartarlo. Descartarlo, sino justamente que haya una contención hacia el pibe para que pueda continuar su educación de buena manera. La mejor manera no fue, bueno, echarlo ni hacerlo el cambio de colegio, sino darle el pase a otro colegio, sino justamente que siga yendo a la escuela, que haya una contención por parte de los docentes, por parte de la dirección, por parte de los mismos compañeros. Creo que la mayoría de los pibes de la media 2 estaban de acuerdo con que el pibe se quede en la escuela. Después de una larga discusión, la mayoría de los pibes estaban de acuerdo con que el pibe siga en la escuela, pero bueno, justamente no pasó eso. Les agradezco por estar aquí, Juan y la compañera, y por supuesto los micrófonos de esta radio para contar qué es lo que está pasando, porque el reclamo es justo y siempre se termina, primero terminan estando las empresas y los negocios de las empresas como la perlita que es el monopolio de transporte que tenemos en nuestro distrito. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Seguimos en Recorte Informativo, son las 10 de la mañana y 59 minutos, nuestras vías de comunicación 15-61-5403-59 o 466-6559. Sin respuestas. ¿Qué impacto tiene dentro de la lectura que hace usted el cultivo de soja? Hay que proteger a los bosques nativos y las zonas de altos servicios ambientales, y entonces ahí el Estado nuevamente de calidad tiene que proteger y regular como corresponde. Si no lo hace Agrocopatec, ¿qué pasa? Si esto es no un está. Problema del Estado, tenemos que mejorar la calidad. Digamos, el Estado no está, ¿qué impacto tiene? El impacto es negativo, por supuesto. Cuando se desmonta un bosque es negativo, cuando se hace agricultura sobre humedales es negativo, pero no es el problema de la soja. El problema es que como sociedad no podemos contener ese problema. O sea, cuando anda un colectivo emite gas de efecto invernadero. O sea, vos por eso no decís que no anden más los colectivos. Tenés que hacer es reducir las emisiones de gases de los colectivos, pero no puedes pegarle al colectivo. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería.

esta división que hay de la CGT y también lo que pasó con Moyano, las elecciones que hubo. ¿Cuál es la evaluación, el análisis que hacen ustedes, que haces personalmente vos, de lo que se está viviendo en el ámbito sindical, ¿no? Y hablamos de la CGT en este caso. Sí, bueno, no es la primera vez que la CGT está dividida. Históricamente la CGT tuvo siempre varias fracciones, ¿no? La Sopardo y la Brasil, la CGT de los argentinos y la CGT, el MTA y la CGT. Ahora, se reedita esto, se reedita con mucha más fuerza. Hay que tener en cuenta que esto se da claramente en el plano, podemos decir, superestructural, ¿no? En el plano de las cúpulas, o sea, en todo caso estas discusiones no llegaron ni por asomo a las bases y no es una división que se dé en las bases, pero sí es, consolidar una división que no ayuda al movimiento obrero y no porque que el Escano esté unido con el Mundo de Venegas pudiera ayudar tampoco a los trabajadores, pero me refiero a que el gobierno viene desarrollando una ofensiva contra un sector sindical que aparece como opositor o que cuestiona o reclama algunas medidas, y esto, bueno, se termina plasmando una fractura y marca una instancia de... Yo creo que lo que uno puede hablar en las filas del movimiento obrero es de cierta confusión, cierto parate, ¿no? O sea, no estamos hablando, como ya he dicho muchas veces, ni de derrota, ni de retroceso, pero sí es que no se te termina de entender qué es lo que está pasando. Indudablemente estamos en un momento de estancamiento, algunos hablan de recesión, y el gobierno, más allá de muchas medidas que pueden llamarse no ortodoxas, en este caso ha optado por una medida ortodoxa que es trabajar sobre los salarios, o sea, impedir que suban los salarios, y tratar de tener dirigentes que garanticen una pseudo paz social, ¿no? O sea, que frenen los conflictos. Y en un momento en el cual nos parece a nosotros que una parte importante de la clase votó este gobierno y tiene cierta expectativa o no ve nada enfrente, esto genera cierta parálisis, ¿no? Uh-huh. Hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos y en qué medida el gobierno trabaja sobre las reivindicaciones y las necesidades de los trabajadores. Hay una caída en el empleo mes a mes, por eso no se publican los datos. ¿La caída es significativa? ¿Hay datos? No hay datos oficiales. No hay datos oficiales, el Ministerio de Trabajo, que publicaba datos mensuales y trimestrales al respecto, dejó de publicarlos en el año 2012. Los datos de la encuesta permanente de hogares muestran una caída, pero que en general es estacional, con lo cual marca que es un poco mayor que otros años, pero no es demasiado contundente, pero se sabe, se filtra información, se sabe, y además, sabemos los casos de plantas que han cerrado, de suspensiones, de vacaciones adelantadas, ¿no? Y, bueno, la misma caída de la actividad económica avanza en este sentido. Ayer, en esta reunión que hubo, que se hizo una transmisión en directo por el canal de 7, por Canal 7, la Presidenta de la Nación reconoce que hay cerca de un 34% de trabajo en negro. Sí. Incluso dice, tenemos muchos conflictos y estamos trabajando en esto. ¿Ustedes desde el TEL tienen otros datos de lo que es el trabajo en negro o más o menos coincide con lo que manifestó la Presidenta en esta última expresión, pero también lo hizo ya hace un tiempo atrás? No, mira, ese dato es más o menos, lo mide la encuesta permanente de hogares, creo que es más o menos confiable, y mide los trabajadores en negro, o sea, los trabajadores no registrados. Ahora, hay que ver la magnitud de esto, ¿no? Esto significa que uno de cada tres trabajadores está en negro. Uh-huh. El máximo histórico en la Argentina estaba alrededor del 20%, y estaba muy centrado en actividades como el comercio, la construcción, las pequeñas empresas, ¿no? Ahora está más extendido en la estructura productiva. Y un dato, tal vez que contraría en parte a la Presidenta, es que una parte del trabajo en negro está en el propio Estado. Sí. Aquellos que están como monotributistas, ¿no? Locación de servicio, locación de obra. Y bueno, o sea, sí, nos consta que hay inspecciones y demás, pero no hay un trabajo en toda la línea para digamos, para bajar sustantivamente el trabajo en negro. De la primera medida sería eliminarlo del Estado, ¿no? Con lo cual ya algunos puntos caería. Y la otra es ver un tema que está, aunque no es lo mismo, pero está vinculado al trabajo en negro, que es la tercerización, que en muchas tercerizadas los trabajadores están en negro. Sí. Y esas tercerizadas suelen ser tercerizadas de las grandes empresas, que ahí también habría otra línea de trabajo para ponerle freno al trabajo en negro, a la precarización. Igualmente esto, Martínez, no es nuevo. Digo, la tercerización y demás, el gobierno ya tiene un par de años y no se ha trabajado inclusive en la tercerización del propio Estado, como decía usted. Tiene que haber una intención política de trabajarlo. Bueno, yo creo que lo que hay que mencionar es que es indudable que aumentó el empleo, que se recuperó parte del salario, pero en lo que tiene que ver con las medidas que dejaron los 90 de flexibilización dentro de los lugares de trabajo, así como en los cambios empresarios que llevaron a buscar una mejor relación de fuerzas para los empleadores, en eso no se tocó nada, ¿no? En el tema de tercerización, flexibilización de contrato, polifunción, los sistemas de turnos de 6x2 o cosas por el estilo, sistema americano que destruye la semana y que destruye la vida social, en esas cosas el gobierno dejó todo tal cual venía. O sea, los cambios que ha habido han tenido que ver con luchas de sectores específicos de la clase. Claro. Yo creo que esto no se dice habitualmente cuando se mencionan las cosas que no podemos negar, ¿no? Se habla del mundo del trabajo y se menciona la recuperación relativa al salario, la caída de la desocupación, pero concretamente la ofensiva capitalista, la ofensiva empresaria de lo que pasa en lugares de trabajo, y en esto incluyo a la tercerización, esto no se tocó para nada ni se quiere tocar, ¿no? Tengo acá abierto el diario Página 12 en su edición de hoy, digital. Dice, la unidad sindical no puede estar subordinada a una o dos o 30 personas. Esto lo dijo la presidenta en la reunión que tuvo ayer. Habló una CGT unida, los sindicalistas. Y también, por otro lado, en segundo plano, se encuentra Moyano y esta expresión que hizo de la creación de un INDEC propio. En el medio de esta disputa que hay dentro de la CGT están los trabajadores, pero bien decías vos, ¿qué genera esto? ¿Más la confusión o alguna acción en concreto? Porque también tenemos la CTA, de la cual hasta el momento no estamos hablando. Mira, en términos generales yo creo que esta situación de la división en 5 centrales, ¿no? 2 CTA y 3 CGT, si querés, lo que hace es lograr mayor confusión entre los trabajadores, lo cual no niega que existen segmentos, cuerpos delegados, comisiones internas, algunos sindicatos que están trabajando, tratando de articular, con reivindicaciones muy valiosas, peleando, organizando, pero me parece que el eje debería pasar más por ese lado, ¿no? Por rescatar esas experiencias y ver cómo se las apuntala y cómo se extienden, de organizar y unir por abajo, porque el nivel de fragmentación de centrales por el momento aparece como imposible de revertir, y porque tiene que ver con proyectos políticos y ambiciones de poder que no hacen a la clase, ¿no? Que no hacen inmediatamente a la clase, obviamente, sí. que trabajan sobre la clase, ¿no? Ayer los que estaban sentados con Cristina, ¿podemos mencionar algunas caras, algunos rostros? ¿Son de la CGT histórica, aquella que estuvo también en el menemismo con Dualde y demás? Bueno, hay que ver que varias de los que aparecen como ahora vinculados al más pegados al gobierno son aquellos que estuvieron dirigiendo las privatizaciones, ¿no? Estuvieron acordando las privatizaciones, siendo beneficiarios de las privatizaciones y demás. Los llamados gordos, digamos, fueron aliados históricos de cuanto poder había, pero en el caso del menemismo fueron actores centrales en permitir acordar y beneficiarse personalmente de esas privatizaciones, ¿no? O sea que acá la idea de renovación o de un nuevo país o un nuevo sindicalismo no aparece, ¿no? No aparece para nada. Oscar, te agradezco mucho la comunicación y estaremos en contacto. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes. Un abrazo, chao. Hasta luego. Oscar Martínez, del Taller de Estudios Laborales, columnista de los días martes de Recorte Informativo, hablando de esta división que se ve a través de los medios de la CGT, y también las definiciones que hubo la presidenta en el día de ayer, junto con lo que manifestó Moyano. ¿Esto tiene algún tipo de incidencia en lo que es la organización obrera? Tenemos que hablar de las comisiones internas, por ejemplo, que allí se ve algún tipo de organización, pero la división de la central marca claramente, de la CGT, marca claramente estas disputas políticas que se están viviendo. ¿Qué es lo que dice Página 12? La presidenta recibió a más de 50 dirigentes de la central obrera que desconocen la reelección de Moyano. Aspiro a que haya una sola CGT unida. Estamos diciendo que en la CTA pasó lo mismo, ustedes se deben acordar, con Yasky y Micheli. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que la división del movimiento obrero no le hace bien al país. Luego escuchó los planteos de los sindicalistas y les confirmó que convocará al Consejo del Salario. Los dirigentes gremiales destacaron la reapertura del diálogo con el gobierno. Creo profundamente en la unidad del movimiento obrero, dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer, apenas iniciaba la reunión oficial con los dirigentes sindicales que se opusieron a un nuevo periodo del camionero Hugo Moyano al frente de la CGT. Más de 50 representantes sindicales participaron del encuentro en el que quedó formalizada una nueva relación de la Casa Rosada con el movimiento obrero. Esto es lo que dice Página 12 en el día de hoy en relación a lo que manifestó ayer la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Sobre el asfalto, por un momento miles de banderas le brotaron. Por un segundo miles de hombres por su pecho avanzaron. Por un segundo un grito múltiple se ahogó en sus labios. Compañero querido, compañero, calle, por un segundo se acarició su piel de overol gastado. Por un momento miles de seres lloramos por su vida. Por un momento la lágrima se hizo fusil y estalló la tierra en pedazos. Compañero querido, compañero. Vale tu vida lo que vale la vida de los hombres. Vale tu vida lo que vale la vida de los hombres. Preguntas sin respuesta. ¿Qué sucede con la fumigación? Es sí. decir, el impacto en la salud es un impacto real, es concreto. ¿Qué es esto también por la falta de políticas de Estado? Sí, obvio. ¿Por qué? ¿Es solamente esto? No sé los casos concretos. Yo los casos concretos que conozco es que las fumigaciones que se hacen en el campo no tienen impacto sobre la salud. Supongamos que ha tenido impacto sobre la salud. Ahí nuevamente es el Estado el que tiene que limitar que no haya fumigaciones sobre casas o sobre familias. De la forma que se usan los agroquímicos y que están recomendados y han sido aprobados porque no tienen impacto sobre la salud. Ahora, yo no lo puedo asegurar tampoco, porque nadie puede asegurar que un medicamento que tomas o que el shampoo que usas para lavarte el pelo tampoco tenga impacto sobre la salud. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Está en línea Rubén Bustamante para hablar con nosotros. El tema de agenda ayer instalado por los medios nacionales fue la división de la CGT a nivel nacional y también las palabras de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Pero, ¿qué pasa con la provincia y los municipios? Para hablar de esto está Rubén Bustamante. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo te va? Te escucho muy bajo. A ver si podemos mejorar un poco el retorno. Te preguntaba qué es lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires y esta crisis económica que marca también un distanciamiento, una pelea entre Cristina Fernández de Kirchner y Scioli, aunque Scioli no lo reconozca. Sí, bueno, para poner más o menos en distintos niveles lo que ocurre entre nación, provincia y municipios. Me parece que está muy claro que el avance del kirchnerismo más progresista, porque Scioli sigue siendo parte del modelo nacional y popular, tiende a marcar la cancha en términos partidarios y de cara a las elecciones del año 2013 y 2015 a lo que puede ser un armado de la estructura del bautizado sciolismo. En ese aspecto, todo lo que vamos a escuchar y todo lo que se viene escuchando no hace más que abonar a la teoría que la figura presidencial es la figura indiscutible y solo ella es quien autoriza, quien permite, quien refleja, quien tutela toda intención respecto a las candidaturas y a las aspiraciones políticas partidarias de cara al año 2013 y fundamentalmente en el 2015. Scioli no puede confrontar en esos términos porque todavía no se largó la carrera en sí mismo, todavía no se sabe si efectivamente la señora Presidenta de la Nación va a lograr lo que algunos auguran como el gran éxito de consolidación, que es una tremenda elección en el año 2013, una elección legislativa que la pueda catapultar en votos a una consulta popular si es necesaria la modificación de la Constitución, para incorporar en la reforma hipotética de la Constitución aspectos que lleven a una comprensión más general de lo que se necesita hoy y de cara a 25 años en el país, en una Carta Magna, y dentro de esa venta que se puede hacer, incluir la reelección de Cristina Fernández de Kirchner. Muchos dicen siempre que esto es hacer futurología. Me inclino a pensar que en construcciones tan hegemónicas, tan dominantes, tan personales, con rasgos autoritarios por momentos y de maltrato, esto es hacer política más que hacer futurología. En cuanto a la provincia de Buenos Aires, en términos no partidarios sino económicos, lo que ha decidido el gobernador de la provincia de Buenos Aires es repetir lo mismo que hizo Felipe Solá en su momento, cuando no sintió el acompañamiento del gobierno nacional y en esto del ahogo financiero que tienen los gobernadores, porque los gobernadores así lo han permitido, porque así se alinearon, porque de esa forma construyeron poder, porque se abrazaron a la causa sabiendo que en esa causa podían navegar un tiempo más largo. Lo hizo Solá, lo hace Scioli, y cuando el ahogo llega por cuestiones partidarias, que es el primer punto que te mencioné, se apela a un decreto, lo hizo Solá, reitero, y ahora lo va a hacer Scioli, que es extender las licencias de los bingos y casinos hasta el infinito, porque cuando llegue el momento y si no se discute coparticipación federal, el próximo gobernador apelará a la misma herramienta, instrumento, Con lo cual se garantiza un negocio fenomenal en términos empresariales para los propietarios de las casas de juego. Son cuatro nomás en la provincia de Buenos Aires, siendo la principal operadora Codere, que es una empresa española. Y con esta extensión automática de la licencia de los casinos y bingos, lo que piensa recaudar Scioli de aquí a fin de año es algo así como 1.500 millones de pesos, lo que le permitiría salir de una situación de hostigamiento permanente, algo de independencia, que se entienda bien lo que digo, independencia respecto al gobierno central. Claro está, en esta maniobra y en esta decisión de Scioli, no necesita de la provincia de Buenos Aires en términos legislativos, no requiere ni del Senado donde está Mariotto, ni de la Cámara de Diputados donde está Horacio González y Otavis. El decreto lo firma, se aplica, ya hay un antecedente. Scioli busca a través de los bingos y casinos la plata para no estar más rifado, y esto no es un movimiento de azar. Esto es premeditado y esto es lo que siempre se hace en nombre del pueblo para beneficiar al juego. Y a su vez las internas que hay con el sector del mariotismo y el sciolismo, sí, por el mismo tema. Sí, eso yo lo puedo marcar más en lo primero, que es una forma muy clara, muy explícita, por momentos burda, de señalar que la única que tiene autoridad para pensar, para decir, para crear, para desarmar, para construir, es Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, Mariotto hace ese papel. Vos sabés que en los últimos años, y esto es como entre paréntesis, pero en los últimos años no han sido pocos los gobernadores que han tenido problemas con sus vice. Capitanich lo ha tenido en La Rioja, en Chaco, Beder Herrera en La Rioja. Bueno, son provincias chicas comparativamente con Buenos Aires, y en este caso las formas y las expresiones de Mariotto el fin de semana, hablando de, o haciendo un comparativo de lo que fue de La Rúa, pero no por el helicóptero y la salida, sino la construcción de la política a través de la imagen positiva, no es algo descabellado que hace Mariotto. Bueno, también él es parte de eso, ¿sí? Cuando señala y hace esta crítica respecto a aquel hombre que con imagen positiva llegó a ser presidente, indudablemente la referencia es para Scioli, porque se saca fotos con famosos, porque juega la pelota y demás. Eso internamente está en un elevadísimo estado de cocción. Hacia afuera, Cintia, todos se alinean, tratan de decir que son matices, porque en esto nadie quiere suicidarse. Lo último que quería comentarte es una pregunta que se fue instalando, por lo menos de mi parte, casi digo de nuestra parte, los que hacemos recorte, pero en términos más personales. Me pregunto si la provincia de Buenos Aires, en dificultades, ahora está prometiendo el pago del medio aguinaldo en dos cuotas, ya no fraccionado en cuatro. Para agosto. ¿Sí? ¿Cómo hizo el municipio de Moreno y otros municipios para sortear tamaño temporal? Y es algo que trataremos de hacer un mínimo trabajo de investigación, algunas preguntas, aquellos que tienen capacidad de respuesta, porque en este apriete que hace el gobierno a un aliado estratégico del gobierno, por lo tanto el gobierno contra el gobierno, en un juego que se permiten hacer porque la oposición descansa, porque aún con dificultades económicas se toman esta licencia, si los municipios como el nuestro han recibido auxilio financiero por afuera de alguna manera del gobierno nacional. Quiero decir, está todo pensado para mostrar que Scioli es tan solo una imagen construida a través de lo positivo, de los medios, de las figuras, de todo aquello que durante los 90 aparecía en Caras. Bueno, Scioli estaba en Caras en los 90, en la revista Caras, así que no puede sonrojarse ningún kirchnerista que ahora ha tomado una pastilla de memorable, entonces descubrieron que Scioli es así, lo cual es un insulto a cualquier tipo de interpretación. Lo concreto es que judiciales puede pagar, todo el poder legislativo cobró en tiempo y forma, los municipios ninguno ha atravesado serias dificultades. Me parece que la encerrona es algo más que clara, tiene cuatro patas, una cola y dice miau. Aún así, con todo lo que le tiran, Scioli no contesta y crece, su imagen sigue siendo positiva. Gracias, Rubén. Hasta luego. Hasta luego.

no se dobla, se escucha. La Neuroneurona. Miércoles a las 19 horas, por tu estación de diversión. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda, ¿por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido en 25 de mayo? Los repudios, no hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Seguimos acá en la mesa junto con Bernardo Tosi para seguir compartiendo audios de la cobertura que se pudo realizar este fin de semana. Hay información que ha llegado desde Cerro Negro de que hay actividad allá, se está llevando adelante este bloqueo selectivo. Hay que decir, Bernardo, que no es que pasan todos los días los camiones camino hacia la lumbrera. Hay una frecuencia, por eso impedir que tenga insumos en la lumbrera es un largo trabajo que implica resistencia y estar en el lugar. El paso de los camiones, decía, tiene que ver justamente con este conflicto que está habiendo entre las multinacionales mineras y las poblaciones de los territorios. El paso de los camiones está dado en la medida en que la lumbrera necesita insumos para seguir explotando el yacimiento, por un lado, y por otro lado, cómo se van dando las alternativas en relación a la resistencia de los pueblos. La manera en que actúa la minera es concertada con el poder político y en vistas a quebrar la resistencia de los pueblos. De este modo es que planean muy bien el paso de los camiones, lo han hecho en coordinación con las patotas el sábado y el viernes y el sábado, y lo que nosotros estuvimos viendo justamente es que se garantizó en esos momentos el paso de determinados camiones con insumos importantes para la lumbrera en relación, bueno, en este caso neumáticos destinados, neumáticos inmensos de 8 metros de diámetro aproximadamente, para los camiones de la minera, que son camiones inmensos destinados a transportar el mineral. Y bueno, justamente la coordinación de las fuerzas represivas de la empresa minera garantizó este paso. Luego de que esto sucediera, se fueron la patota prominera, se fueron las fuerzas represivas y dejaron de pasar los camiones. Pero bueno, nos están comentando que justamente está habiendo en este momento paso de algunos camiones y que se ha efectuado el bloqueo de estos camiones. Vamos a escucharla, Graciela, es de La Rioja, de la Asamblea de La Rioja, con una experiencia de corte de paso de los camiones para que se visualice esta lucha que es por la vida y en contra de la minería a cielo abierto, extractivista. Desde el 2006 estamos en la lucha en contra de la mega minería porque queremos vivir con aire y agua pura. Este tipo de minería utiliza mucha agua y la contamina. Y obviamente el aire con la explotación de uranio. Que en La Rioja el gobierno nacional y el provincial en forma combinada con acuerdos, tienen un mapeo en la capital como de 11 o 13 núcleos para explotar el uranio. ¿Hace cuántos años que vivís en la zona? Yo vivo en la Rioja capital desde pequeña, o sea, soy riojana por adopción. ¿Qué es lo que vos viste que fue cambiando en este tiempo a partir de que se acentúa cada vez más el negocio de la explotación minera a cielo abierto? Bueno, nosotros en la Rioja no le hemos dejado radicar. O sea, hay exploración y la prospección primero, pero no hay explotación. Y queremos evitarlo y estamos luchando para evitar. Con la lucha logramos que la Barrick se vaya. Ahora está Osisco en Famatina, pero hay muchas otras diseminadas en toda la provincia, con uranio que es peor todavía que la explotación del oro, porque una disociación de la molécula de uranio llega con un airecito de 15 kilómetros por hora hasta 1000 kilómetros, lo que quiere decir que no tan solo nos vamos a contaminar los riojanos, sino todas las provincias limítrofes. Sabes que en una ocasión, hablando con una compañera que estaba con el tema minero, me decía que es un genocidio silencioso. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, yo creo que sí, es un genocidio, la verdad que sí, porque vos matás a todo el mundo. Yo no... A los que quieren, a los que no quieren vivir con esa explotación minera. Si vos haces una mina socavón, bueno, corren peligro los mineros, pero no se contamina a todo el mundo. En cambio, de esta manera y la explotación de uranio, yo le decía a un investigador del CONICET en una oportunidad en San Agasta, bueno, es preferible abanicarse, no usar aire acondicionado, pero vivir sanamente. Porque él me planteaba que con la explotación de uranio íbamos a tener aire acondicionado, o sea, con esa energía. Bueno, yo prefiero abanicarme y vivir. Llegó Graciela el sábado con su experiencia vivida en lo que es la lucha en relación a la minería, y también le llamaba la atención lo de la patota, los municipios y la complicidad que hay entre uno y otros, pero era importante lo que marcaba, porque es una elección de vida. Esto que siempre se pone sobre la mesa, lo habremos escuchado cuando se nacionalizó la represión en Tinogasta, cuando veíamos las imágenes, que algunos decían, bueno, si no teníamos minería, no tendríamos algunos elementos que para algunos son esenciales para poder vivir hoy. Y Graciela era clara, bueno, yo prefiero vivir en un ambiente sano. En relación a esto también se argumentaba que si no hubiera estos emprendimientos mineros, no habría litio. Litio que en nuestro país y la región es muy importante en relación a los yacimientos que hay de litio. Bueno, sin litio no hay baterías de celulares. No hay baterías en general. En general. Y bueno, había un lema que decía, yo no me alimento de baterías, quiero agua, quiero agricultura, digamos. Esta discusión en relación a qué es el desarrollo y qué desarrollo queremos, no es una discusión que esté instalada desde ya en los medios, y es una discusión que no está instalada como quisiéramos en la población en relación a qué desarrollo queremos. ¿Queremos la vida o queremos el desarrollo del consumismo y del capitalismo? Inclusive en los medios nacionales lo que se plantea justamente es lo que decías vos, Bernardo, en relación a la necesidad del extractivismo, o manifestar que aquellos que peleaban por la vida tienen una visión extremista de la realidad y que no entienden que vivimos en otros tiempos, en otros procesos. Cuando uno llega allá, se observa que por lo que se está luchando es por seguir viviendo, porque las comunidades están desapareciendo, y esto es algo concreto, no es ninguna metáfora. Vamos a escuchar a Graciela, que sigue hablando de la patota, del municipio, de los municipios que estuvieron ahí, y la complicidad que hay entre unos y otros, inclusive también la empresa minera. eso me genera lo que veo en la Rioja capital, o sea, una un patrón de estancia que es el que maneja todo Augusto y Piacheri, o sea, con nuestro dinero hacen ellos lo que quieren, los negociados que quieren. Lamentablemente, cuando yo bajé, ya habían sacado las carpas, entonces estaciono mi auto al lado del de ellos, o sea, para el otro lado. Fue paradójico. Entonces yo me presento porque así somos, con nombre y apellido y de dónde venía. Entonces ella dice, nosotros somos promineros. O sea, promineros pagados por el Estado, pagados por el gobierno, pagados por las mineras. O sea, ¿cuánto dinero les corresponde o ganarían las mineras y por lo que están invirtiendo? O sea, es vergonzoso ver cómo los gobiernos nuestros exponen la vida del pueblo por negociados personales. ¿Viniste a cortar el paso de los camiones? Sí, realmente yo pensé, se había hablado que nosotros íbamos a hacer un corte selectivo donde se deja estacionado a los camiones promineros. Nosotros lo hemos hecho en la Rioja capital varias veces. Da resultado porque informamos a la gente con comunicados y a su vez los detenemos a ellos. ¿Por qué pensás que hasta el momento no se está haciendo? La verdad que no sé. No sé porque yo vine a colaborar, no estoy en la organización. La verdad que no sé. Graciela se quedó 2 días porque era lo que le permitía también su realidad. Y repetimos, hoy se estaría bloqueando el paso de los camiones en Cerro Negro. Esta es la información que tenemos de último momento. La cuestión del bloqueo sí, de cómo, o el bloqueo no, de cómo se decidía y de qué manera, digamos, se analizaba el escenario para la posibilidad de realizar el bloqueo, fue todo un tema a lo largo de estos días de espera. En los cuales militantes iban llegando a partir de una convocatoria que convocaba la realización de un bloqueo. Los más experimentados, bueno, como en el caso de Graciela y otros llegados de La Rioja y de Tucumán, algunos de ellos con ansiedad, queriendo hacer un bloqueo y comentando cómo se han hecho bloqueos en algunas circunstancias con pocas personas, razón por la cual estaban ansiosos por realizar el bloqueo en la intersección de las rutas 40 y 60. Dadas las condiciones, bueno, la escuchábamos a Lely antes comentando que la presencia de la patota minera pro minera hacía desaconsejable el bloqueo, dada la diferencia numérica y bueno, el grupo Kuntur antimotín de la policía de Catamarca también aprestándose para reprimir en caso de un posible bloqueo y bueno, la caballería presente también en caso de un posible bloqueo. Esto se dio el día sábado. Lo que también, perdón, Bernardo, se evaluaba era que se hicieron presentes la patota, los grupos especiales, la policía de la provincia, gendarmería, porque también estaba, para garantizar justamente el paso de estos insumos que son sumamente importantes. Hablamos de esto que mencionabas anteriormente, porque a partir de que pasa una cantidad de camiones el día sábado, el día sábado, se retiran tanto la patota como las fuerzas represivas. Sí. Y queda solamente este destacamento pequeño como referencia, que cuando recién llegamos ya estaba hace bastante tiempo, pero que se había trasladado a un lugar sabiendo que ahí en algún momento se podía efectuar un corte. Y además, a lo largo de esos días, viernes, sábado, y bueno, llegó el domingo, la cantidad de militancia por la vida aumentó, se estaban dando las condiciones como para poder hacer un bloqueo selectivo en las mejores condiciones. Y bueno, el día lunes empezó, bueno, el día domingo mismo empezó a hacer un bloqueo, lo que ellos denominan un bloqueo informativo, que es pararse en la ruta, pedirle a los que pasen que detengan su marcha por unos momentos, y bueno, se les informa de las razones por las cuales se está haciendo este acampe, y bueno, se les comenta cuáles son los resultados de la explotación de la megaminería. Esto es lo que ellos denominan un bloqueo informativo. Pero bueno, la idea era realizar un bloqueo selectivo y empezar a detener a los camiones en el caso en que estos aparecieran. Bueno, tenemos información de que hoy habrían detenido un camión con insumos para bajo la lumbrera la megaminería en Catamarca. La diversidad de experiencias que llegan hasta Cerro Negro marca discusiones que son interesantes, asambleas que se vuelven extensas y que muestran las diferentes luchas que se viven en nuestro país y las metodologías que se llevan adelante. Pato es de Mar del Plata, es de una organización de allí, Amaranto, si no me equivoco. Amaranto, una agrupación estudiantil de la Universidad de La Plata. Y de Mar del Plata. De Mar del Plata, perdón. De Mar del Plata, y pertenecen, junto con otra compañera, Renata, pertenecen a la organización Fogoneros. Hablamos con ella y le preguntamos por qué su presencia en el lugar y sobre las metodologías también que se discutieron en las asambleas. Pato dice lo siguiente. Porque creemos que la lucha es una sola, porque creemos que tenemos que acompañar estos procesos y no importa dónde estemos, y desde Mar del Plata se está acompañando allá. Bueno, muchas veces se nos hace difícil viajar a muchos compañeros acá a apoyar, pero desde Mar del Plata se hacen acciones en apoyo a esto, y porque creemos que es parte del mismo problema, que es el sistema capitalista. A ver, hoy son los bienes comunes, y eso está en el tapete, pero es la explotación en sí misma. ¿Qué es lo que te deja esto? Ya hace 2 días que estás acá, pero le preguntaba a las compañeras qué es lo que uno observa, las sensaciones que tiene, pero ¿qué te deja estar acá? A ver, por un lado el calor humano, que hay gente que con muy distintas formas, quiere proteger esto que es los bienes comunes, ¿no? De distintas formas, pues venimos todos de distintas experiencias y todos tratamos de ser respetuosos, a veces más, a veces menos, pero de las formas de acción que creemos que son posibles en estas situaciones, pero sí te deja aprendizaje, el laburo colectivo, ya sea desde armar un mate hasta la seguridad, que es una construcción entre todos, te deja. Quizás el hecho de la lejanía imposibilita un montón más de gente acercarse, y también el comprenderlo, charlábamos con muchos compañeros, a los pueblos cercanos de acá, y son pueblos chicos donde todos se conocen, y el miedo que meten en la población las empresas es terrible. Entonces me gustaría quizás que esté más pueblo. Claro. Ayer veíamos el aparato represivo. Sí, ayer veíamos el aparato represivo y quedó ahí cortada la pregunta, pero bueno, la idea era decir que esta metodología de patotas, que es lo que hablamos también con Pato, se repite en distintos sectores de nuestro país. ¿Por qué? La represión que termina con la vida de Mariano Ferreira, por ejemplo, se visibiliza esto que nosotros venimos denunciando hace bastante tiempo, pero lo denuncian las organizaciones sociales de militancia que tienen experiencia en territorio. Aparecen estas patotas, se libera la zona y los que actúan son estos integrantes de estas fuerzas de tercerización de la represión, y la policía se hace a un lado. Esto era justamente lo que le preguntábamos a Pato, porque es algo que en Mar del Plata se vive, pero que acá en Buenos Aires también lo vivimos, o se vio en otros cortes que se realizaron de ruta, en donde había manifestaciones sociales, y lo que se ve claramente es un grupo de personas que se presenta como trabajadores, que vienen a defender su puesto de trabajo, la policía se hace a un lado, y ellos son los que llevan adelante la acción. De hecho, estas personas que llegan con sus camionetas a Cerro Negro, emitieron agresiones hacia los que estábamos acampando, no solamente verbales, sino también se tiraron piedras y demás, y provocaciones. Se acercaban al campamento en horas de la noche, en vigilantes, y bueno, como decías, tiraban piedras, caían piedras desde la oscuridad, además de los insultos, y lo que se pretendía justamente es el amedrentamiento y generar una sensación de desprotección o provocar un enfrentamiento en el cual desde ya ellos tenían las de ganar por un mayor número, una decisión también a la agresión y a la violencia decidida y el resguardo que les daban las fuerzas represivas, que en todo momento, bueno, una de las cosas que se pueden ver claramente en estas páginas de Facebook es cómo la policía de Catamarca limpió las botellas de bebidas alcohólicas que fueron limpiando, que dejaron esta patota prominera, ni siquiera levantaron lo que dejaron, contaminando el espacio en el cual estuvieron acampando un día y medio, dos días. Y lo tuvieron que hacer, lo hicieron servilmente las fuerzas represivas juntando las botellas de alcohol. Le escuchamos a Laura desde la Asamblea de Tinogasta, en diálogo con Frecuencia Cero, decía lo que pasaba en relación a esta patota que estuvo un día y medio, dos, frente al acampe de Cerro Negro donde estábamos ubicados. Llega un colectivo de gente y un par de autos, custodiado, digamos, con un par de móviles de la policía, a instalar un campamento. El tema ahora, tenemos una situación de unas 70 o más personas de este grupo de choque, patota prominera, que se instaló, digamos, a 50 metros de la intersección, mientras que la policía nosotros nos ha dejado hacer el acampe a 150 metros, nada más. Es llamativo, Laura, la cantidad de recursos que llegan para este campamento que se ha montado a partir de las 12 del mediodía aproximadamente. ¿Ustedes tienen alguna sospecha de quién organizó esto? Y bueno, la verdad que la cantidad de leña, el agua, las carpas y toda la situación que tienen, tenemos un dato importante de que aparentemente la Municipalidad de Tinogasta, comandado por Hugo Ávila, ha gastado 80.000 pesos en este operativo, del cual por ahora no tenemos un representante cabecilla, nadie quiere dar la cara respecto a esto. Y tenemos también la acción, un dato de una acción conjunta de la Municipalidad de Belén, así como del gobierno provincial de Lucía Corpacci. Bueno, hubo en el transcurso de esta lucha algunas detenciones, podemos hablar de la de Darío Moreno cuando la informamos por acá, la de Mauricio fue otra, que es un militante que vino desde Uruguay, estaba, creo que él, no sé si pasó por Fiambalá, en este momento no me acuerdo bien, pero lo que se decía por parte de la policía era que tenía cara de sospechoso, que se había hecho una descripción, hubo un inconveniente con una mujer, y la descripción coincidía con la de él, y justamente esto había pasado en Fiambalá, y por eso lo acusaban. Lo fueron a buscar incluso al corte, estamos hablando del corte de Tinogasta, no de Cerro Negro. Ahí lo llevan y lo tienen bastantes horas detenido, hasta que se confirma que en realidad no tenía nada que ver. Vamos a escuchar la palabra de Mauricio. Cuenta justamente acerca de esto y qué es lo que piensa él en relación a la campe hoy bloqueo que se está desarrollando en Cerro Negro. Fue todo muy raro en realidad, porque yo venía de Fiambalá, había estado la mañana en la salida de la ruta para el Paso San Francisco con mi compañera que es de Chile y ella se estaba yendo para allá y se subió una camioneta en el horario de la mañana y se fue. Yo tomé mis cosas después en Fiambalá y me vine para Tinogasta. Ahí encontré el corte como al horario de las 2 de la tarde por ahí. Y ya me quedé en el corte hasta la noche. A las 2 de la mañana me vinieron a buscar diciéndome que mi compañero había tenido un problema conmigo, que había una denuncia, de que había por parte mía una agresión hacia ella. Y así me llevaron a la comisaría engañado y después me dijeron de que no era así, de que había una chica había sido atacada en Fiambalá y que los datos coincidían con los míos. Y bueno, ahí la policía en realidad me revisó todo, quería saber qué estaba haciendo ahí en el corte, qué tipo de persona era yo. A mi compañera también, a mi compañera la rebotaron en la hora de la tarde en la frontera por mal clima, y cuando volvió a Fiambalá también la engañaron diciéndole de que mi familia me estaba llamando, de que había un problema con mi familia, que dónde estaba yo, cuáles eran mis datos. Sí, igualmente eso muestra un aparato de inteligencia que marca cuál es el control que se establece desde el aparato represivo. Nosotros estamos controlados siempre, en todo momento, digamos. Nosotros creemos que somos libres, pero no lo somos. Y si ellos quieren saber algo de nosotros, es levantar levantar el teléfono nomás y darse cuenta que estamos controlados de todos lados. Así que eso ya no me sorprende en realidad. El tema es que ellos pueden jugar con eso, tienen las herramientas como hacerlo. Y bueno, en realidad está, cuando se dieron cuenta de que yo no era el que... Me tuvieron 12 horas en la comisaría, en Fiambalá. A mí me tuvieron en Tinogasta. Me llevaron. Sabían que no eras. Y sí, pero bueno, también querían... Después salió el intendente diciendo de que... Cuando dos días después agarraron al culpable, salió el intendente diciendo de que el violador había sido capturado en el corte de Tinogasta, que había sido yo en realidad capturado en el corte de Tinogasta, pero yo era el que estaba acusado injustamente. Y bueno, el intendente salió diciendo de que el culpable estaba en el corte y que la gente que está en el corte hospeda a violadores, drogadictos. Bueno, todo cómo se manejan los medios siempre, la información hacia la gente en Fiambalá o en Tinogasta, que de repente no está muy informada, escucha eso en la radio, y mismo en Fiambalá, cuando a mí me suben una camioneta para llevarme al hospital, escucho en la radio de Fiambalá, que es la radio de San Francisco, que los hippies, que vienen con poco dinero a atacar a la gente, había que hacer algo con ellos, como que habría que ocuparse más de ellos, de controlarlos más. O sea, engañan a la gente en realidad. Y la tienen engañada, por eso tanta ignorancia en realidad, porque la gente no tiene idea en realidad de lo que está viviendo. Me parece que mucho Marcelo Tinelli, mucha televisión, mucho fútbol. Y bueno, yo creo que en realidad acá sí somos los que somos ahora, es porque la gente todavía no entiende lo que está sucediendo. Me parece que, más allá de que en el mundo hay miles de luchas y todos luchan por algo, en realidad, pero la gente en realidad no entiende que estamos yendo para abajo en realidad, en vez de progresar estamos pudriéndonos de a poco en realidad. Así que bueno, que los gringos se lleven el oro es para mantener su economía, y ellos llevan el oro, mantienen la economía del mundo, la libra, el euro, el dólar, y así nos tienen en realidad. Por eso hace 500 años se llevaban el oro matando gente, ahora la matan pero de otra forma, digamos. Silenciosamente la matan, digamos, ahora la matan con cáncer, antes la mataban a balazos y ahora la matan con cáncer, increíblemente. Los medios de comunicación en esta zona, por eso resulta importante que en algún momento se puedan conformar en estos espacios, en estos pueblos, radios que sean realmente de la comunidad, porque se escuchaba mucho esto de que están viniendo gente de afuera, vienen acá activar, no es gente del pueblo, cuando en realidad sí había gente de Tinogasta, de Belén. Podemos, para ser sincero también con los oyentes, no vamos a decir que era la mayor cantidad, pero sí hay personas que por alguna dificultad y también por esto que hace la estructura represiva, que es instalar el miedo, a veces resulta complicado que se acerquen a estos espacios. Pero lo que se escuchaba por los medios locales era justamente esto, que es un grupo de hippies que llegaron al lugar, y esto lo dijo Manuel, que es de Tinogasta, cuando en realidad lo que se está visibilizando, lo que se intenta visibilizar, es la unión y la solidaridad en las luchas en relación a cómo queremos vivir y que le decimos sí a la vida. Se acercaban en estos días en los que nosotros estuvimos, se acercaban personas de la comunidad, de las comunidades de Belén, de pueblos cercanos, los Ausales, ¿no? Uh-huh. De La Rioja cercana, de Belén, para ofrecer ayuda, para ofrecer lo que se llamaba la logística, mercadería, solidariamente se acercaban, no participando del corte, no pudiendo hacerlo, no queriendo hacerlo, pero sí se solidarizaban de esa manera con la fuerza que daba el apoyo moral por un lado y el apoyo material por otro, acercando, bueno, carbón. Hubo una familia que trajo varias bolsas de carbón, una persona en un camión que distribuye verdura, que usualmente pasa por ahí, deja varias bolsas de cebolla y de papa al costo, de modo de solidarizarse con el acampe de las luchas en contra de la megaminería. Por otro lado, quería mencionar también que todos aquellos que llegaban en micro y paraban en la intersección de las rutas 40 y 60 eran profundamente revisados por gendarmería y por la policía, pero fundamentalmente por gendarmería, revisando todos los contenidos de los equipajes, de las mochilas, pidiendo documentos, por supuesto, y anotando quiénes eran las personas que se bajaban en Cerro Negro en retenes previos, como para tener información de que el colectivo que se acercaba tenía pasajeros que iban a bajarse en Cerro Negro en el corte que estaban, o el bloqueo que se intentaba hacer por parte de los militantes en contra de la megaminería. Las fuerzas represivas tienen la información, pueden utilizarla, y en los casos, como nos comentaba este compañero antes previamente, la utilizan. Por ejemplo, está la historia de estas compañeras de Mar del Plata que llegaron en el micro y un par de kilómetros antes la pararon. Ingresaron al micro, la fuerza de gendarmería creo que era, y preguntaron quiénes son los que van a Cerro Negro. Y dependía tu cara. Si te vestías más o menos raro o que llamaba la atención, esto es decir, si tenés cara de hippie, te revisaban. Si no, seguías. Y la mayoría de la gente que estaba en el micro, que sabía que estas compañeras se dirigían a Cerro Negro, dijeron, no, acá no hay nadie que va a Cerro Negro. Estas acciones, que son pequeñas, que son puntuales, como por ejemplo lo de las camionetas que llegó con dos personas mayores y decían, nosotros venimos a acompañar desde acá y traían alimentos, son justamente lo que marca la necesidad de mostrar lo que está pasando y defender el lugar y el territorio en el cual estamos viviendo. Pero claramente hay un aparato de inteligencia que se desplegó y intentó tener un control sobre la situación que se está viviendo en Cerro Negro en este momento. Vamos a ir finalizando con lo que es las entrevistas que compartimos con ustedes en esta mañana. Son las 12 del mediodía, 10 minutos, estamos un poco extendidos. Mañana seguramente haremos una entrevista en vivo y hay más audios para escuchar. Pero otra cuestión que quería agregar final es que salió en un programa nacional, específicamente en el programa de La Nata, la lucha que está saliendo en Famatina. ¿Qué queremos decir al respecto de esto? Más allá de lo que se puede visualizar en los medios nacionales, lo que tiene que estar bien claro es que no está como tema de agenda de los medios nacionales el problema del extractivismo. Se visualiza si hay una cuestión en el medio que está vinculada con los intereses del medio en ese momento. Estoy hablando del medio de comunicación. Y esto tiene que tenernos a nosotros atentos porque en ningún medio nacional se está viendo hoy lo que está pasando en Cerro Negro. Los canales de información que tenemos hoy son las radios comunitarias y los medios alternativos. Por una cuestión de interés de un momento particular salió en el programa de Jorge Lanata el domingo. Pero eso no tiene que ser primordial a la hora de evaluar los procesos de lucha que se viven y recorren todo nuestro país. Tener demasiado en cuenta qué sucede en los medios hegemónicos como medio de entender o de evaluar si se está o no nacionalizando el conflicto puede ser engañoso, ya que justamente el aparecer o no aparecer en un medio nacional está más que nada digitado por los intereses corporativos de esas empresas y no por la fuerza de las luchas y de la organización de los resistentes a la depredación y al saqueo. Vamos a donde diga Fernando Choa, que está en este momento en la operación técnica, y enseguida volvemos. Ni oprimidos ni dominados. investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe, que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar. Nos estamos despidiendo. Aquellos que quieran tener una continuidad de la información, repetimos de lo que está pasando en Catamarca, específicamente en este bloqueo que se comenzó a desarrollar a partir del día de ayer, que anteriormente fue un acampe. Pueden hacerlo a través de Bloqueo Nacional a Cerro Negro, que es una página de Facebook, o también a través de nuestro Facebook. Estamos hablando de recorte.informativo, así nos pueden buscar a través de esta red social. Nos despedimos hoy en la operación técnica y puesta en el aire. Estuvo en primera instancia Bernardo Tosi, luego Fernando Ochoa, quien te habla, Cintia Medina, parte del trabajo periodístico y producción, Rubén Bustamante, en este trabajo colectivo que realizamos en esta radio recuperada que denominamos FM Moreno. Que tenga buena jornada. Mañana nos encontramos nuevamente para seguir compartiendo y construyendo con ustedes. Hasta luego. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.